Pues saludos a todos los oyentes de Onda Campus. Os habla Samuel Hernández y voy a realizar esta entrevista especial a un personaje muy conocido de los medios de comunicación, en la que para mí es todo un privilegio porque yo siempre he dicho que es una de las voces con las que me empezó a gustar el mundo de la radio y sin duda tenerlo disponible hoy para charlar un rato es todo un honor. Nos espera sin más dilación al otro lado del teléfono Tony Garrido. Hola Tony, muy buenas. Samuel, muy buenas tardes, créeme que el gusto es mío, de verdad. Pues, madre mía, pues estoy hasta nervioso, Tony, ¿te lo puedes creer? No te creo, así que dale, que es un placer y de verdad que es un gusto, como últimamente más no salimos ya en la radio, pues siempre es una alegría y un gusto poder aparecer, así que nada, vamos a por ello. Antes que nada, Tony, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy tranquilo, con la idea de que en el 2013 pues no hay que tanto buscar un trabajo sino inventárselo, y sí. En eso estamos, inventándonos el trabajo y inventándonos el futuro, que es básicamente lo que teníamos que haber hecho siempre, lo que hemos hecho siempre, salvo que ahora lo tenemos que hacer con un poco más de urgencia. La verdad que lo necesitamos en este tiempo un poco de inventiva, ¿no?, para estos tiempos tan difíciles también, como tú dices. Sí, pero sí, mire, la verdad es que cuando hablamos de tiempos difíciles, uno piensa cuándo ha sido fácil, ¿no? Cuándo era que nos regalaban las cosas y que uno iba a trabajar 10 minutos. No, claro. Siempre ha sido difícil y además para nuestros padres pues fue fue un imposible, ¿no? Y lo intentaron con mucho ahínco, de forma que, bueno, pues es que estamos un poco en la misma de siempre. Es verdad que el contexto y el entorno pues no nos ayuda. En España básicamente es que no hay nada que hacer. O sea, decidimos hace ya mucho tiempo por esta cosa capitalista industrial de que las cosas debían hacerse en otros sitios, deslocalizaron empresas. Y los medios, y bueno, da igual lo que te dediques, es decir, se acaba siendo muy difícil encontrar cosas. Encontrar algo, un buen camino y algo que hacer, acaba siendo difícil, pero no imposible, y eso está. Bueno, yo la suerte que un poco he admirado de tu vida, que tú empezaste muy pronto en la radio, se puede decir que en plena adolescencia, ¿no? ¿Cómo te surgió este amor por la radio tan joven? Pues, la verdad, es una pregunta que yo mismo me he hecho, ¿eh? Digo, ¿yo por qué? No sé, ¿por qué no me...? No sé, nunca me dio por el fútbol o por el póker ni por la ingeniería. O sea, yo me asomé a un estudio de radio en el instituto con 15 años, con 14 para ser precisos, y desde entonces no he salido de él y tampoco sé muy bien por qué. O sea, yo sí que sé que un día llegué a un estudio, vi botones, luces y un señor sentado y dije, pues esto tiene que ser una cosa fascinante, ¿no? Y ahí me he quedado. La verdad es que a veces me lo planteo sobre todo por la necesidad de yo qué sé, digo, a lo mejor tendría que haberme dedicado a otra cosa o hubiera sido más útil o mejor dedicándome a la jardinería, pero no lo sé. No sé, la verdad es que me lo pregunto, pero no sé qué llevó a un chaval de 14 años a irse a una emisora, porque yo lo hice así. Yo me fui con 14 años, me fui a pedir trabajo a una radio. Lógicamente no me lo dieron, pero lo más gracioso es que volví otra vez a pedirlo. Y ya está, y empezó ahí, y bueno, luego ha sido una concatenación de catastróficas desdichas, lo que ha hecho, sobre todo de cara a los oyentes, lo que ha hecho que acabe trabajando y dedicándome a esto y convirtiéndolo no ya en un empleo, sino en una forma de vida. O sea, no podría entenderme ni entender mi vida ni la de lo que me rodean sin la radio. Básicamente la radio, yo he trabajado en otros medios, pero siempre he estado en la radio. Es como si tu destino con el micrófono ya estuviera predestinado, ¿no? Un poco, ¿no? No lo sé, o sea, no creo mucho en esas cosas, pero vamos, o sea, pero sí, yo no, a día de hoy yo, además lo miras con cierta perspectiva, y dices, qué chaval, ¿dónde vas? O sea, ¿qué haces? Pero no sé, y así fue, y la verdad es que no me quejo, al contrario, me siento un auténtico privilegiado, he vivido una vida, seguramente estoy viviendo la vida de otro, que era el que se lo merecía y que era el listo, pero bueno, me ha tocado a mí. Y a los 14 años, esa misma edad, realizaste un curso de radio, si no me falla el dato. Sí, yo hice, o sea, básicamente, esa es de hecho mi única formación en el mundo en el que me muevo. O sea, yo hice una en el instituto, en Antonio Maura, en Palma de Mallorca, hicieron un taller de radio, que todos los de mi generación saben que por las tardes había que coger asignaturas optativas, y pues era fotografía, música, no sé qué, y yo pues cogí el taller de radio, pero básicamente porque se apuntó un amigo mío. O sea, yo soy como esas artistas españolas que dicen que yo acompañaba a un amigo a un casting. Sí. Pues básicamente pues no es igual, pero es un poco parecido. Y ahí entré, me fascinó, y de hecho la fascinación, y es curioso, y esto no es una forma de hablar, ni no, la fascina, vamos, estoy todavía, cada día me fascina más, cada día me parece más sorprendente, cada día eso que yo vi de botones y un señor sentado, cada día me parece más maravilloso, y cada vez me supone más respeto. a los 18 ya se considera, a los 18 o 19, no sé más o menos qué edad fue exactamente, se considera que ya conseguiste tu primer trabajo en una radio local de Mallorca. A los 16, yo empecé a trabajar en Radio Mallorca con 15 años. Con 15 años. No me podían hacer el contrato porque antes, claro, y por motivos más que justificados, vale, sí, claro. No podías trabajar hasta no tener 16 ni con permiso paterno. En España había un gran problema con el trabajo infantil en los años 80. Después, ahora ya puedes salir el médico de familia o en Los Serrano y demás siendo un niño, pero antes no te dejaban. Entonces yo trabajé, hay que decirlo y denunciarlo, yo trabajé 4 o 5 meses sin contrato porque no podían hacerme contrato. De hecho, cada vez que me llega la carta esta que tenía la Seguridad Social de tus años trabajados, o sea, mi primer contrato es de unos días después de haber cumplido 16 años. O sea, yo desde los 16 años soy, entre comillas, un profesional, si alguna vez, espero que alguna vez lo sea de verdad, pero consta en la Seguridad Social que desde los 16 años soy un profesional de esto. Y bueno, como pasa en todas las edades, ¿no? Cuando alguien se dedica al fútbol o a cualquier deporte o cualquier afición, siempre es muy difícil compaginar estudios y esa afición. ¿Cómo lo compaginabas tú por aquella etapa? Malamente, la verdad. Los estudios siempre para el lado, ¿no? Claro, no, al principio, yo creo que mis padres entendían, decían, bueno, ya se cansará el niño con lo de la radio, y mis padres, digamos, que estaban más o menos tranquilos, porque yo empecé trabajando de noche, entonces hacía una locura, pero claro, mis padres ponían la radio y yo estaba ahí, con lo cual imagino que yo diría, bueno, mientras esté ahí no está delinquiendo las calles, con lo cual estaban más o menos tranquilos. Entonces la verdad es que a partir de ahí fue complicado, y hay un momento, con 19 años, cuando me vengo a Madrid, pues donde ya se hace imposible. O sea, yo con 19 años me cargaron el turno, como tenía así la voz un poco, hola que todo, un poco castigada, pues me pusieron a hacer el programa de noche. Entonces claro, yo trabajaba de... Espera, que si no recuerdo mal, de 12 a 6 de la mañana. Entonces, de estudios y formación, te digo, el curso ese que hice en el instituto es básicamente mi única formación para con la radio. Claro, luego, si al instituto había que ir, levantarse temprano, pues imagínate, ¿no? Claro, no había muchas ganas, ¿no? No, o sea, yo iba, pero hombre, pues, con poco éxito, la verdad. Sí, bueno, luego esa presión que a veces se siente de empezar tan joven en un trabajo, en un oficio, ¿no? Como era ya para ti la radio, ¿llegaste a sentir esa presión enorme? ¿Qué va? O sea, lo bueno es que, claro, como eres inconsciente, pues tú crees que es lo normal, ¿no? Fíjate, cuando me dicen con 19 años, o sea, a los 18 yo estaba coordinando los 40 en Mallorca y haciendo cosas ahí, entonces a los 19 años me traen a Madrid pues con la misma, ¿no? Pero la inconsciencia, si yo me lo llego a plantear, quizá no vengo. Y ahí, sobre todo, yo agradezco a mis padres, ¿no? Es que dijeron, pues nada, si el niño quiere irse a Madrid, le han ofrecido un trabajo muy bueno y tal, pues me apoyaron y me apoyan a día de hoy en todo momento. Pero vamos, la inconsciencia, o sea, que no, yo no era consciente, con lo cual no había, o sea, a mí con 19 años me llevaron a Londres a entrevistar a los Pet Shop Boys. Anda. Y entonces, claro, o sea, probablemente a día de hoy me supondría algo más de respeto, ¿no? Pero a mí me meten en un avión en Londres y me voy a Londres y entrevisto a los Pet Shop Boys como lo hago unos señores, porque tampoco sabía muy bien quién eran los Pet Shop Boys. O sea, pues ya sabía que tenían discos, pero no, o sea, la categoría de estrellas internacionales en aquel momento no la manejaba. Entonces, la inconsciencia, porque tienes 16 años o 17 y no te lo planteas. Es que no hay presión porque no te digo que sea un juego, porque entiendes que no es un juego, que es algo serio y asumes la responsabilidad, pero pues no sé, la inconsciencia, imagino que lo sigo manteniendo, si no, me meterían en según qué embolados, pero la inconsciencia a mí pues me parece casi un arma útil. Sí. Y luego ese traslado a la capital madrileña, ya para meterte ya en lo que es la profesión, ya empezabas a meterte ya también un poquito en la televisión, ¿fue muy duro ese cambio para ti? Me refiero a cambiar el lugar de tu origen, desde Palma de Mallorca a Madrid, ¿fue muy duro ese cambio, dejar familia atrás? Para ser sinceros. O sea, a mí con 19 años me ponen un piso, porque en aquel momento ellos se encargaban, te daban un piso en la Gran Vía al lado y te ibas a la radio. Tenías acceso a todos los conciertos de... O sea, así me voy yo también, de aquí. Pequeños, privados, de 50 personas, con algunos de los artistas más importantes de la época, que lo siguen siendo. Vives una vida, pues te pagan dinero, que dices, joder, encima voy ahí a la radio, pongo discos y me pagan. O sea, claro, qué duro cambio, vamos, aquello era como una... O sea, y así ha sido un poco siempre, o sea, yo, la sensación es un poco de decir, joder, el día que me descubran, o sea, va a ser la bomba. pero yo tengo qué presión, o sea, yo estaba feliz, o sea, estaba y estoy feliz, entendiendo que es un auténtico privilegio, es decir, que no tienes más que dar las gracias y que hacerlo lo mejor posible para que no te descubran, o sea, que cuando la gente dice, pero si este chaval, o sea, si es que no tiene ni idea de nada. Y a día de hoy, pues lo único que desde entonces mantienes una curiosidad, yo sí creo que es fundamental mantener intacta la curiosidad y las ganas, y ya te digo que a día de hoy todavía son mucho más, y no es una forma de hablar. Pero no había ningún tipo de presión al contrario. Imagínate, eso es una bola, eso es un pelotazo. Es que con todo hecho yo también me voy, Tony, si hace falta. Claro, o sea, pues imagínate, dices, bueno, ¿y tu familia? Pues mi familia, pues se venían aquí conmigo, o sea, así sí. Que no, no hubo, hay momentos buenos, como tú se lo contaba muy bien, Lelutier, decían que en la vida hay momentos buenos, pero pocos, y hay momentos malos, pero pocos, y luego está la mayoría de momentos que son normales, que no pasa nada, que los que son mayoría. Pues la mayoría, pues tú lo dabas, pues con 16 o 17, pues piensas que es lo normal. Pues eso, pues estoy aquí viendo a Elton John, pues ole. Pero no había, o sea, no he sentido nunca jamás una presión. Sí he sentido mucha responsabilidad, pero jamás presión. Después de haber tocado ya los dos medios principales, ¿no? Radio y televisión, esta pregunta es un poco complicada, ¿eh? Pero si te atreves, si te aventuras, me contestas. ¿Con cuál medio te quedarías ahora mismo? ¿Con la radio o con la televisión? No es complicado, ¿sabes? Es decir, yo es que siempre he trabajado en la radio y para la televisión, pues siempre, incluso en ocasiones he entendido que trabajar en la televisión era bueno para seguir trabajando en la radio. No tengo ahí muchas dudas. Es decir, yo soy o pretendo ser o espero llegar a ser un profesional de la radio, que es el medio más extraordinario y fantástico. Y no es que lo diga yo, en el 2013 la radio sigue siendo un medio más válido que nunca. Es decir, ahora mismo se cuestiona mucha gente la televisión, la validez, el formato, el soporte, de dónde vamos a acabar viendo las películas, si lo vamos a hacer en la tele, en el ordenador. Pero nadie se cuestiona la radio, al contrario, el teléfono móvil se ha convertido en un aliado buenísimo para la radio y mucha gente consume la radio a través del teléfono móvil o lo ve en vídeo. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda, ¿no? Yo me quedo con la radio, pero a muchísima distancia. La televisión es un medio fantástico, maravilloso, que te permite crear y conocer. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve la fortuna de poder estar en la 2 haciendo un programa donde yo llegaba al programa sabiendo que cuando terminara el programa iba a ser más listo. Y dije, joder, pues esto es una cosa buenísima. Pero yo me quedo con, o sea, no es que me quede con la radio, es que no, como te decía antes, no sabría entenderme sin la radio. Sí, es que bueno, te digo porque al principio te he dicho que es una pregunta complicada porque aquí en la carrera de comunicación audiovisual hay muchos que ya vienen con su vocación. No, yo voy a la radio porque a mí eso de estar delante de las cámaras no me gusta. Por eso hay algunos que tiran más de un medio para otro, ¿sabes? Aunque luego no quiera decir que en un futuro hagan televisión, ¿sabes? No lo sé. O sea, al final tú acabas haciendo lo que puedes hacer y en el fondo esta profesión, o sea, tú no presentas un programa. Alguien ha decidido que tú presentes un programa, con lo cual circunstancialmente tú vas a presentar, conducir, dirigir, lo que quieras, pero tú no eres director de programas, uno decide que lo eres. O sea, tú, si eres cirujano, eres cirujano, y da igual si operas a alguien o no, eres cirujano, no es tu trabajo, no. O sea, eres algo mientras lo estás haciendo, cuando dejas de hacerlo, dejas de hacerlo, ya está. O sea, tú no eres ex-futbolista, o sea, los futbolistas se retiran. En nuestra profesión no te retiras, o sea, tú no eres ex-presentador de programas de televisión, no eres ex-presentador de radio. Con lo cual, para mí no hay duda y no. Y esto de estar delante de la cámara o detrás o al lado o encima, estar. Si lo importante en esto es estar, hacer y aprender. Y todo el mundo tiene un maestro, ¿cuál es el tuyo, Tony? Pues no lo sé. O alguna voz característica de que dijeras, me gustaría ser como él, o él, o esa voz es la que... yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo tengo voces que me han hecho que amen más la radio. Yo, fíjate, yo soy muy, muy oyente de radio. Y, hombre, o sea, maestros, pero no tanto por lo que haya podido aprender, sino por lo que suponen ellos en sí mismos. Pues Joma Espuma, pero al final acabas o Iñaki o Carlos Herrera, o sea, hay tipos ahí que son extraordinarios, Julio Otero, o sea, hay gente extraordinariamente capaz, con una capacidad de comunicación extraordinaria. En mi caso, yo lo que he intentado es aprender qué es lo que ellos hacían mal para no hacerlo, con lo cual eran maestros en lo negativo, es decir, intentaba entender qué es lo que hace fulano que no me gusta, o que considero yo, que esto es una opinión mía, que no estaba resolviendo bien como para aprender de sus defectos, ¿no? Y no caer en los mismos. Pero así de grandes maestros, Es una fantástica manera de aprender, ¿no? Antes que mucho, que hay mucha gente que le gusta imitar, querer aprender lo que tú has dicho, intentar no hacer lo negativo que suelen hacer ellos, a mí me parece una fantástica forma de aprender, ¿eh? Pues era, esto es como el chiste ese que le preguntan a un anciano, dice, ¿cómo ha llegado usted a los 120 años? Dice, pues no discutiendo con nadie. Y dice, pero maestro, no será por eso. Y dice el hombre, pues no será. Pues era fantástico. O sea, yo creo que cualquier camino para aprender. Si a mí lo que realmente me ha servido en la vida, de verdad, es leer. O sea, yo básicamente, día, tarde, porque yo empecé a leer un poco tarde, pues eso, cuando llegué a Madrid, porque había noches que no había concierto, empecé a leer. Entonces yo creo que el vehículo más extraordinario de aprendizaje es la lectura. No hay un soporte como ese y es imposible que nadie invente nada mejor que leer. De hecho, los programas que tú estás haciendo ahora, pues tú antes de empezarlo, te has escrito un guión y demás, es un guión en el que vas a utilizar palabras que están previamente escritas, es decir, previamente pensadas. Entonces, yo creo que ese sí que es el gran maestro. Y da igual leer ensayo, novela, Crimen y Castigo, da igual. O sea, lo que hay que hacer es leer, no dejar de leer. Es verdad que la sabiduría está en los libros, muy poco usado. Bueno, últimamente, te quiero decir, entre el público joven, muchas veces se surge el debate de qué pena que ya la juventud está pegada más al teléfono que a un libro, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, el teléfono lo que hacen es leer. O sea, no quiero parecer ingenuo, pero al final cada uno, pues hombre, a mí me viene muy bien leer, y me gusta mucho leer, y me gusta leer el libro, y no me resulta cómodo, por ejemplo, leer en una pantalla o en un ebook, pero la gente al final lo que hace en internet es leer y escribir, mal o bien, pero es básicamente lo que hacen. Entonces, no sé, los jóvenes, pues como todo, pues habrá unos muy buenos que lean mucho, otros que no leen nada, que son mayoría probablemente, pero vamos, en mi caso concreto yo no, o sea, tengo dos niños y lo único que me parece como padre que debo hacer es intentar que lean y que se porten bien y que sean buenas personas y demás, pero que lean. Es muy difícil que si tú lees no acabes siendo un buen tipo. O sea, yo me acuerdo cuando he leído muchas veces, por ejemplo, a Conan Doyle y Sherlock Holmes y todas esas cosas, si hay personajes de la literatura que son más amigos míos que algunos amigos. O sea, y eso sí que me parece una herramienta extraordinaria. Y lo demás, pues te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la lectura es fundamental para lo que nosotros nos dedicamos. Básicamente, lo contaba muy bien Stephen King, decía que para escribir una palabra antes, previamente había que haber leído 50.000, que más o menos esa era su media, ¿no? Y es uno de los autores más prolíficos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. O sea, hace 7 libros cada año. Sí, la verdad que sí. Si esa es la proporción, pues lo que hay que hacer es leer mucho. Muchísimo, sí. Luego, volviendo otra vez a la radio y la televisión, ¿qué valores te han podido aportar un medio y otro? Hombre, los valores, esos yo creo que los aprendes en tu casa. Los valores son los que te transmiten tus padres y los valores son los que... Esto ya llegan como... Cuando te pones ya delante de los medios, ya los valores deben estar. Yo los valores... a mí, por ejemplo, hay uno fundamental que aprendí, por ejemplo, ya venías luego con él, pero entiendes que los valores de que los medios deben ser útiles, o sea, de que debemos hacer cosas útiles, y da igual si te dedicas a los medios, como si haces sillas. Vamos a hacer cosas que sean útiles para los demás y que sean herramientas que a los demás les puedan facilitar la vida o mejorarla, o al menos dotarle de herramientas para que puedan discutirla y pelearla. Entonces, yo sí creo que, y en este sentido yo creo que la radio y la televisión son parejos, la prensa, lo que tú hagas tiene que resultar útil, tiene que ser bueno para los demás objetivamente, no es una cuestión de opiniones. Es decir, te puede gustar el programa o no te puede gustar, te puede gustar esa entrevista o no te puede gustar, pero debe resultar útil para todos. Si alguien pierde en esa ecuación, si pierde el entrevistado, si pierdes tú, si pierde el oyente, si no es bueno para alguno de los que intervienen, eso no va a ir bien seguro. Así que yo creo que los medios, todos básicamente, deben resultar útiles. Y de todas las emisoras de radio, canales de televisión que has estado, ¿hay alguno en concreto, o dos, te dejo elegir alguno si quieres, que te hayas sentido verdaderamente a gusto o que hayas guardado muy buenos recuerdos? Hombre, estos sí, de todos, porque yo no más milí que el Capitán Trueno, entonces he trabajado en la SER, en los 40, en Radio Nacional, estamos poniendo en marcha un nuevo programa para... Sí, en los 40 sigues todavía, ¿no, Tony? Sí, ahí hemos vuelto como... Con You, ¿no? He vuelto como productor de un espacio que es una aventura, entendiendo cómo deben ser las cosas ahora. Es decir, que si hacemos radio y la gente lo que consume es vídeo, pues vamos mal. Así que hemos propuesto hacer un programa en vídeo, que se escucha la radio, pero sí, que se ve, que se consume en las redes sociales, que está en YouTube, pero entendiendo que la gente consume las cosas como le da la gana y que no, hasta hace poco era al revés. Tú decías lo que querías y la gente te escuchaba. Ahora la gente escucha donde quiere o ve lo que quiere y eres tú el que debe estar ahí. Entonces, ¿qué medio? Pues está en Telemadrid, en la 1, en la 2, en Canal Plus, en Telecinco, en Antena 3, en la Sexta. Pues todos, sí, sí. Todos. Al final los medios no son buenos o malos. Lo que tú haces ahí es bueno o malo. Bueno, otra cosa, Tony, yo llevo poco tiempo todavía en este medio y siempre me ha picado saber la curiosidad de saber si alguna vez se llega a un punto de cansancio o de hastío con la radio. Es el miedo que tenemos muchos al empezar esta profesión. O sea, la radio en el fondo es la vida. O sea, tú fíjate, pones la radio y hablan de lo que ha pasado hoy en Madrid, en Badajoz, pones la tele y están hablando de cosas interesantes, de alguien que ha hecho algo interesante o alguien que ha hecho algo perverso. O sea, los medios en el fondo reflejan la vida, que si te cansas los medios, estás cansado de la vida, pero el problema entonces no es que te hayas cansado los medios, es que entonces tienes un problema tú con la vida. Entonces yo creo que eso no se debe producir. Nunca, jamás. A mí es que esto me gusta más que comer con los dedos, entonces no, nunca he sentido la idea de, esto es un... No, es verdad que según qué medios, pues ya empieza a ser una rutina, 5 años, el mismo horario, levantándote todos los días, pero claro, es que tú vas y cada día es distinto. Este programa que tú estás haciendo se tendrá una fórmula, un formato parecido al de la semana anterior, pero en su contexto va a ser completamente distinto y vas a hablar con gentes distintas que hacen cosas distintas, con lo cual es imposible cansarse de eso, es imposible. Sí, pues vamos, yo todavía no lo he sentido, no pienses mal, ¿sabes? Solo que la pregunta... Pero no te va a pasar. No, esperemos que no, por eso digo, yo siempre he tenido la pregunta, la curiosidad de saber, la gente que está en el mundo de la radio ya a nivel profesional, ¿han llegado a ese punto de decir, quiero desconectar algún día de la radio y no quiero escuchar radio, no quiero ver televisión, quiero desconectar un día? ¿Ese sentimiento sí ha pasado alguna vez? Hombre, te imagino que necesitas, como todo, escuchar cosas distintas. O sea, no tanto alejarte, sino empezar a escuchar cosas distintas. O sea, alejarte un poco de ahí, o sea, dar otro, o sea, pasar por otras partes de la ciudad. Más que si estás todo el día caminando por la Gran Vía, pues un día dices, pues voy a bajarme a ver cómo va la vida por otros sitios. Pero no tanto de hartazgo, sino de ganas de hacer otras cosas. Bueno, radio, televisión, has escrito también libros. ¿Crees que te queda algo más por hacer en la vida? ¿Puede haber hecho tantas cosas admirables? Sí, todo. Estamos empezando. Tío joven como yo, estamos básicamente empezando. Estamos ahora empezando a saber, y esto es verdad, saber... Pero ya llevas un buen legado. No hay que hacer. ¿Cómo? Ya tienes un buen legado, quiero decir. Pues no, estamos empezando. O sea, yo ahora mismo estamos empezando y redescubriendo y redefiniendo. Fíjate que el medio mismo... necesita una manita, necesita que me empezara a manejarse de otra manera, y es lo que estamos poniendo en marcha en los 40 o en Europa, es lo que, o incluso en Canal Plus, que vamos a producir una cosilla para ellos también ahora. Lo que tenemos que hacer es básicamente cambiar las cosas, como lo de Lampedusa, ¿no? Que es necesario que todo cambie para que todo siga como está. Bueno, pues vamos a ver si podemos participar en ese cambio. La filosofía es clara, ¿no, Tony? Nada de conformismo, ¿no? No, porque si no te gusta, yo voy a ir para atrás. Quedarte en el mismo sitio, en el fondo, es ir para atrás. Entonces, pues no tenemos más remedio que avanzar y buscar nuevos caminos. Pero es que no hay otra. O sea, no es una cosa mía, es que no, así va la vida. Sí. Bueno, voy con algo de actualidad, Tony. Ya que al principio hemos hablado un poco de la difícil situación, tú me has dicho que sí es difícil porque no ha sido tampoco fácil nunca. Con esta crisis económica, todos los casos de corrupción que salen todos los días en los medios, el excesivo paro, no sé, ¿qué opinión te merece todo esto que estamos viviendo en este país? Hombre, así a grandes rasgos, pues la de todo el mundo, ¿no? Y es difícil hacer un análisis de todo resumido en una frase, pero la situación es lamentable y quienes debían tomar y quienes tienen la responsabilidad ahora y antes, pues no lo han ejercido en beneficio de todos, o no han acertado, lo han hecho de buena o mala fe, son corruptos. Yo no creo que la clase política, por definición, sea corrupta, ni creo que sean todos malos. Hay unos buenos y otros malos. Lo que pasa es que ya a estas alturas todos se parecen, ¿no? Y cuesta mucho distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque parece, todo indica, que se han equivocado demasiado como para pensar que solamente es producto del error o de la falta de acierto. Hombre, a mí la situación me parece que es lamentable y que hay mucha gente que ahora estará escuchando esto diciendo, joder, si yo te contara, para eso está la radio, para que lo cuenten. Pero yo sí creo que, bueno, que aquí tenemos que sacar conclusiones muy claras. Hay una gente alucinante que se está partiendo las manos en defensa de lo común. Esto ha hecho que mucha gente se uniera a otros. Hemos descubierto que en España tenemos una tupida red social de ayuda. Es decir, el que no es su padre, su abuelo, el tío, le echa una mano. Es decir, y eso no lo tienen en ningún otro lugar del mundo y eso no lo valoramos. Es decir, la cohesión social que tenemos en España, no la cohesión social de la que habla el gobierno o los sindicatos o los agentes sociales. Es decir, en España tenemos una cohesión social que permite que la gente no esté asaltando el Corte Inglés porque es el primo, el hermano, el vecino al lado le está ayudando. Entonces, eso es un valor extraordinario que tenemos aquí y que no lo valoramos, pero eso es de aquí. Ahora, que de aquí tenemos que salir todos reforzados con una idea clara de que estábamos un poco perdidos y que nos han ayudado a perdernos más, pues es evidente. También te digo, la clase política española, o sea, viene, ha estudiado los mismos colegios que nosotros, ha vivido las mismas, son españoles como nosotros, es decir, ellos son un reflejo de quiénes somos nosotros. Sí. No son distintos, han estudiado en nuestros colegios, han ido a nuestras universidades, han compartido mesa contigo al lado en un restaurante sin que lo supieras. Si no vienen del espacio y están aquí para crear el mal, no, somos nosotros y nosotros somos así. Y siendo así, lo que debemos hacer es promover leyes donde la transparencia, donde el trabajo fino sea lo que se valore. Y eso no lo tenemos. Y de hecho, es uno de los grandes problemas, es no se ponen ni de acuerdo para ver qué es los partidos, para ver qué es lo que tienen que mostrar a la gente para que tengamos plena confianza y seguridad en ellos, que no la tenemos. Bueno, pues no somos ni capaces de eso. Así que yo creo que tenemos que llegar todos a conclusiones sobre quiénes somos, qué hacemos, un poco lo de las tres preguntas fundamentales, quiénes somos, dónde vamos y dónde venimos. Sí. Bueno, resolviendo todos esos problemas. Yo siempre he pensado que aparte de esta crisis económica, lo que hemos estado viviendo siempre es una crisis social, ¿no? Un poco bueno, también... Pero crisis social, si tú le dices a alguien, ¿te quieres comprar un coche bueno? ¿Qué te va a decir? Que no, que pues te va a decir que sí, claro. Y dice, no, pues si esto es muy fácil, toma, firma aquí. Pues jole, pues así que no... Hay una crisis social absolutamente justificada. Es legítimo que la gente quisiera vivir mejor y tener una buena casa, en el fondo... Es que no hay nada perverso en eso. O sea, que hemos sido inconscientes haciéndolo. Bueno, quien ha sido inconsciente es el tipo que ha dicho, oye, dale 100.000 millones, que aquí no pasa nada, y que si pasa algo, ya lo arreglarán ellos. Es que nosotros somos víctimas y culpables al mismo tiempo. Es decir, hombre, no, o sea, aquí la gente lo que ha hecho, en este país, básicamente lo que la gente ha hecho es trabajar toda su vida. O sea, pero toda su vida trabajando. Entonces, y ahora a algunos les han robado la pasta a través de unas preferentes, de lo que habían ahorrado toda su vida para ahora estar tranquilos y no tener que preocuparse. Bueno, pues sí. Esa gente es imposible que sea víctima y culpable al mismo tiempo. Con lo cual, la crisis social, hemos tenido una crisis política tremenda y una situación económica que ha hecho que nosotros estemos como estamos, pero es que lo pagamos también nosotros. Sus errores los pagamos, los nuestros los pagamos nosotros, no tengan ninguna duda. Si tú te equivocas, lo vas a pagar. Pero los suyos también los pagas tú. Hombre, o sea, yo creo que eso es, o sea, aparte de injusto, es que no es útil, o sea, no nos lleva a ningún lado. Y más en concreto, Tony, en nuestra profesión, tú que ya llevas ejerciendo más tiempo, yo que estoy comenzando, mundo del periodismo, mundo de la comunicación audiovisual, hay emisoras locales que se cierran, eres que se aprueban y que han dejado a muchos y buenos periodistas en la calle. ¿Crees que la profesión del periodista o del comunicador está pasando también por un momento muy crítico? Pero es que yo, insisto, llevo ya unos cuantos años en esto, cumplí 40 hace 3 semanas, y como te contaba antes, llevo ya unos cuantos años en esto. Es que tampoco ha habido un momento buenísimo para los periodistas, que dice, joder, que antes las redacciones estaban, la moqueta estaba llena de pétalos de rosas. No, es que el periodismo ha sido siempre una profesión bastante precaria, siempre, por definición. Y ahora, como todos los demás, sufrimos las consecuencias de una crisis tremenda, como todos los demás. ¿Es importante para la clase periodista? No, lo que es importante es que socialmente nosotros demostremos ser útiles. Si hubiéramos demostrado en algún momento que somos muy útiles, nadie discutiría el papel de los medios ni de los periodistas en la sociedad. Como no lo hemos hecho, pues la gente dice, estos forman parte de la misma mentira. Y tienen razón. Nosotros nos hemos puesto a la derecha o a la izquierda, defendiendo por su lado, en un sitio o en otro... Es que no hemos hecho bien nuestro trabajo y deberíamos decirle a la sociedad, oiga, no hemos hecho bien nuestro trabajo, pero tienen, o sea, y ahora queda que nosotros, como otros, recuperemos la confianza. Hay gente que lo está haciendo extraordinariamente bien y gente demostrando que no es necesaria una gran cabecera para hacer un gran periódico, que se puede hacer de otra manera, sí. Que la gente se involucra. Bueno, pues ahí están las oportunidades que son las que debemos aprovechar. O sea, si antes querías hacer un programa de radio, tenías que comprarte una emisora, tener no sé cuántos vatios de potencia, una mesa. Ahora no, si ahora. Mi teléfono móvil es una emisora con la que puedo construir y hablar con quien me dé la gana en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues vete y hazlo. Lo que pasa es que en vez de estar quejándonos de eso, yo creo que sería más útil es ir y hacerlo. La verdad, porque la situación aquí, por ejemplo, en la carrera, yo que vivo el ambiente, yo ya soy licenciado, yo por ejemplo, yo ya estoy ejerciendo en el mundillo, pero muchos estudiantes vienen ya con la sensación de que el futuro se les está cerrando poco a poco, ¿no? Con el tema de de la crisis económica. Yo creo que también un poco hay que tener ese inventivo, lo que tú dices, tirar un poco de, si tenemos tantos medios buenísimos, tanta tecnología ahora, yo creo que es el momento para innovar, ¿no?, en este mundo y plasmar la radio en otros, en otras tecnologías. Pero es que siempre ha sido, todos los momentos han sido este momento. Pues hay que hacer y hacerlo muy bien y que la gente confíe en los medios y que si quieren saber la verdad de algo, le den a un clic o se compren un periódico o se pongan una tele y que entiendan que esto es lo bueno que hay que hacer y ya está. Uh-huh. No es más que eso, pero no te digo de verdad que antes no era muy distinto ahora. Sí, bueno, hay existen también emisoras como esta, como Onda Campus, una radio universitaria que ofrece y da la oportunidad a todos aquellos alumnos que quieran algún día dedicarse al mundo de la radio, tener su propio programa y empezar a crecer un poco su profesión. ¿Esto también lo ves importante? ¿Cuántos programas hay en Onda Campus? Pues ahora mismo, cifra exacta, 32. Está lleno. Así 32 ahí, me dice el técnico ahora mismo. 32 programas. Tendría que decir, 32 programas que decir que serán unas 150 personas de las mil que no. O sea, que si tienes la oportunidad. Lo que pasa es que también, o sea, esa emisora debería estar llena de gente que todos los días quiere hacer, no uno, sino siete programas el fin de semana a las 3 de la mañana o a la 1. O sea, que también hay un poco de nuestra parte de gente que se involucre y que quiera sacarlo adelante. Ahora, si tú esperas que te llame mañana Telecinco para presentar el programa, para dirigir, no, Onda Campus ya, o sea, si hay 32, debería haber 150, créeme. Sí, hay mucha gente que cree que haciendo esto va a llegar a ser como Tony Garrido, por ejemplo. Digo, no, esto es un mucho trabajo. Yo siempre se lo digo a muchos, ¿eh? Digo, y esto es hacer mucha radio todos los días. Yo muchas veces, fíjate, yo ya licenciado que estoy, muchas veces me dicen el pesado de Onda Campus, porque voy casi todos los días. Digo, bueno, pero si es que eso es todo lo que me gusta, ¿qué voy a hacer? Pues ahí lo tienes. Pues es que no, esto es trabajar. Y después de trabajar, lo que tienes que hacer es trabajar, y cuando ya te has cansado de trabajar, tienes que seguir trabajando. Y ya está. Bueno, Tony, ya vamos finalizando. Bueno, me comentan desde producción, Dani Martín, que te sonará, que tienes previsto una visitilla en septiembre, octubre, ¿no? ¿Te vas a venir para acá? Sí, sí. Yo cuando queráis voy para allá. O sea, tengo mis vínculos con Extremadura son amplios y ascendencia extremeña tienes, Tony, ¿no? Bueno, es que yo básicamente nací equivocadamente en otro lado, pero toda mi familia, como muchos otros extremeños, en los 60 se fueron a trabajar, sí, en casa de mis padres a Mallorca, como de muchos otros, pero vamos, yo tampoco soy muy de allí, con lo cual, si soy de algún lado, pues debería decir que soy de ahí, pero llevo tanto tiempo aquí en Madrid, pero vamos, mis vínculos son tan fuertes que yo voy allí, no solamente si hace falta, si no hace falta también voy. Muy bien, pues aquí te esperaremos con los brazos abiertos, Tony. Contad conmigo. Y ya, bueno, ya para ir terminando, Tony, un mensaje de ánimo, un consejo para todos aquellos que estamos empezando, incluido aquí en un servidor, en este mundillo. Pues básicamente lo que diría el ministro Bert, córtate el pelo y búscate un trabajo. Bueno, de cortarme el pelo vamos a dejarlo para más adelante, que me gusta como lo tengo, sí, ahora. Está la cosa. No, del trabajo, sí. No, pues trabajar. Sí, pues sí, y hacer lo que quieres, hacer programa, pues vete ya. Uh-huh. Así, así seguiremos aquí intentando levantar el mundo también de los medios de comunicación. Sí, pues, que sí. Pues aquí está. Muchas gracias a Tony. Aquí llegamos al final de esta entrevista que para mí ha sido todo un reto personal. En nombre de todo el equipo de Onda Campus, te deseamos lo mejor en tu futuro, Tony, con todos los proyectos que aún están por llegar y nos seguiremos escuchando por las ondas, seguramente, o viéndonos por la televisión. Seguro que sí. Un abrazo muy grande y espero veros pronto. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a Tony Garrido. Mucha suerte. Hasta luego.